Día tras otro tú te dejas ir. Una vida así no es para mí. Es culpa mía y sufriendo estoy de hacer un mundo nuevo donde no hay adiós. Y ahora dices palabras inútiles y demostrarme que todo acabó. Mejor que olvides y sueñes, porque otra vida he de hacerme, mas luego ven a mis sueños y busca el amor. Vuelve, yo necesito que tú respires muy cerca de mí. Beso tras otro, tú te alejas más. ¿Por qué, Dios mío, no te gusto ya? Y yo me desespero por atarte a mí. Quizás es mi insistencia alcanzarte más. Me digo, es mejor no insistas, mas luego no resisto y así. Mejor que olvides y sueñes, porque otra vida he de hacerme, mas luego ven a mis sueños y busca el amor por un día. Mas vuelve, yo necesito que tú respires muy cerca de mí. Mejor que olvides y sueñes, porque otra vida he de hacerme, mas luego ve. Sweet.